saber de vos. Tanto tiempo que pasó, para mí eres importante, baby. Cuéntame con quién estás, no eres feliz, sé que no. Diciéndome que nadie te enamora y quedarías lo que sea por otro día, por volver a ese momento.